debo hacer? Me puse a pensar lo que debo hacer. Si en el mundo hay tanta gente, entonces, ¿por qué estoy tan solo? Si en el mundo hay tanta gente, entonces, ¿por qué estoy tan solo? Cogí mi guitarra, me puse a cantar. Cogí mi guitarra, me puse a cantar. Al son de este ritmo de todo, salieron a bailar. Al son de este ritmo de todo, salieron a bailar. Iba solo por el mundo yo, solo por el mundo. Iba solo por el mundo yo, solo por el mundo. Contar lo que me pasó. Iba solo por el mundo yo, solo por el mundo. Iba solo por el mundo yo, solo por el mundo. Me puse a pensar lo que debo hacer. Me puse a pensar lo que debo hacer. Si en el mundo hay tanta gente, entonces, ¿por qué estoy tan solo? Si en el mundo hay tanta gente, entonces, ¿por qué estoy tan solo? Cogí mi guitarra, me puse a cantar. Cogí mi guitarra, me puse a cantar. Al son de ese ritmo alegre todos salieron a bailar. Al son de ese ritmo alegre todos salieron a bailar. Iba solo por el mundo yo, solo por el mundo. Iba solo por el mundo yo, solo por el mundo. Solo por el mundo yo, solo por el mundo, iba solo por el mundo.

cualquier cosa. Cuando está con gusto, ella dice cualquier cosa. Y que le toque la clave, que le toque con ganas, que no pare, no pare, y que le da hasta mañana. Que le toque la clave, que le toque con ganas, y que no pare, no pare, y que le dé hasta mañana. Dice. Ella es exagerada, verdad que yo no miento, ella es exagerada. Cuando está con ganas, ella pide hasta mañana. Cuando está con ganas, ella pide hasta mañana. Y que le toque la clave, y que le toque con ganas. Que lo pare, lo pare, y que le dé hasta mañana. Que le toque la clave, que le toque con ganas. Y que lo pare, lo pare, y que le dé hasta mañana. Cuando la rumba empieza, ella va despacito. Cuando la rumba empieza, ella va despacito. Pero cuando está con gusto, ella siente un calorcito. Pero cuando está con gusto, ella siente un calorcito. Y que le toque la clave, y que le toque con ganas. Y que no pare, no pare, y que le dé hasta mañana. Y que le toque la clave, y que no pare, no pare. Que le toque con ganas, y que le dé hasta mañana. Con fuerza, dice la nena. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Que le toque la clave, que le toque con ganas, que le toque bien rico y que no pare, no pare. Que le toque la clave, que le toque con ganas, que le toque bien rico y que le dé hasta mañana, sí, que no pare, no pare, y que le dé hasta mañana, sí, y que no pare, no pare, y que le dé hasta mañana, sí, que le toque con ganas. Que le toque la clave, que le toque con ganas, que le toque bien rico. Que le dé hasta mañana aquí, que le toque con ganas. Y que le dé hasta mañana aquí, y que no pare, no pare. Y que le dé hasta mañana aquí, y que le dé con más ganas. Y que le toque con ganas aquí, y que no pare, no pare. Y que le toque con ganas aquí, y que le dé hasta mañana. Y que le toque con ganas aquí, y que le dé hasta mañana. Y que le toque con ganas. Ya retornamos con Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. (Risa)

presentando Bomba Ecuador. enamorado estoy de una linda mujer. Ni sus padres ni sus hermanos nada quieren saber. Ni sus padres ni sus hermanos nada quieren saber. Por más que el tiempo pasa, nunca te podré olvidar. Vivo con la esperanza de volverte a encontrar. Usted escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. Ya llegó el sol y el verano, y así también está mi ritmo candente. Ya llegó el sol y el verano, y así también está mi ritmo candente. Y mírenlo como todos bailan, y mírenlo como se divierte, y mírenlo como todos bailan, y mírenlo como se divierte. Vamos a gozar este ritmo candente que hoy está de moda.